Estás escuchando La Retro 789. Veneno, você tem um jeito sereno de ser.

nel mare. Non posso più restare ferma ad aspettare. Io che avrei vissuto da te nella tua straniera città, sola con l'istinto di chi sa mai, sola ma pur sempre con te. Non posso più dividermi tra te e il mare, non posso più sentirmi stanca di aspettare. Estás escuchando La Retro 789. En ogni stella un tuo riflesso, ma tutto questo a me non basta, adesso cresco. No, amore, no, io non ci sto, o ritorni o resti lì. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Que no sbaglio più. Quanto amore. sto con te. Con il cuore sto con te. Anche se la mente mia ogni tanto scappa via. Sempre tu, giovane amore mio. Vuoi sapere la verità? Che mi basta già. 28 minutos ya pasaron de las 4 de la tarde. Primer programa de la retro del 2026 acá en la 102.9 FM Box. Disfrutando como siempre los mejores americanos en portugués, en italiano, en castellano. Todo eso para que empieces y no pares de bailar. Qué mala jugada nos mandaron los de Sur, loco, para fin de año. Así que bueno, los premios que quedaban para el último día del 2025 lo pasamos para hoy. Para los reyes, para nuestro niño interior. Así que los premios siguen igual acá, no se fueron. Seguimos con dos cajas navideñas. Seguimos con un escorihuela gascón y un chori loco seco, bien picantito de Chivilcoy. Y también tenemos la backbox de 3 litros de vino tinto Malbec, cordero con piel de lobo, más los bien ponderados choris artesanales del señor Juan Luna. Y seguimos con los premios acá al 1164007047. Línea habilitada, la línea de los premios de la Vox. Increíble, ya arrancamos el 2026. ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Qué nos deparará este año, loco, Nos quedan 359 días para ver qué pasa. Espero que el último día, loco, del 2026 tampoco pinte de sur, loco, con mala onda, ¿no? Y no paro de bailar, americanos, clásicos. Dance de los 90, dance de los 80, latinos remix, retro cachengue. Música disco, Ítalo Disco. Todo esto en la 102.9 FM Box. Todo esto los martes en la Retro 789. Acompañándote como siempre en la conducción que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, línea habilitada. Ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. Como siempre, como vos ya sabés, como vos ya nos conocés. Siempre pensando en vos, cuidando tu hígado, cuidando tu bolsillo y poniéndole toda la buena onda. La gente empezó a comunicarse ya, puede ser al 1164007047. A ver qué nos cuentan. ¿Qué le pasó a...? Ah, una pregunta esa, a ver. Buenas tardes, Gustavito. Buenas tardes, Damián. Una pregunta. El martes pasado fue 30. Y el tipo estaba por sortear un escabio. Ahora la pregunta es, vino un corte de luz. Hasta la radio se cayó. ¿Qué pasó con el escabio? Bueno, el escabio está. Así que no hubo ningún morador nocturno, ni un fantasma, nada que se lo haya intentado llevar, ¿eh? Están acá los premios. Gracias por tu pregunta, Cristian. feliz año a todos, loco, Los premios siguen, como ya dije antes, y los pasamos para Reyes, para nuestro niño interior. Basta de los pañuelos, basta de la corbata, loco, basta. Necesitamos tener un regalo también nosotros. Los Reyes para nosotros también pasan, loco, Así que bueno, comunicarse todos al 116-400-7047, línea habilitada. Y arrancó la retro a full con los americanos para que empieces y no pares de bailar. Muy bueno poder arrancar un año más junto a ustedes. Aguante la retro y la rock and blues. El tío Pedro. Estás escuchando La Retro 789. Malinconia che mi prende ogni po'. magia dopo tutta questa voglia di sereno. Dimmi chi ci sarà dopo il sogno delle La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. También de amigo Gustavo, buenas tardes para ambos. Desearle un 2026 lo mejor posible, olvídate, con toda la buena onda como siempre, con la buena música. Y bueno, esperando acá tranquilo, si se cortó la luz, no pasa nada. La buena onda no la cortamos con nada, ni la luz, ni con gas, ni con que sea. La buena onda no se corta, papá. Así que bueno, y desearte una linda tarde a ambos. Y bueno, está cumpliendo año mi cuñado, Quique Centurión, así que bueno, un feliz cumpleaños para él, desearle, decírselo si se puede. ¿Quién? Edgardo de Quilmes, papá, 323, papá. ¿Qué tema estás pasando, papá? Estoy bailando solo como un loco, acá parezco un loco. Qué lindo que está, papá, que 2026 nos espera, vamos, con esa buena onda y la música, vamos, ¡Gracias! Espero que bien, que se haya solucionado todo, me pone contenta. Bueno, quería desearles feliz año, el nuevo año que comienza, que empiecen con todo arriba. Bueno, y te dejo mis números del DNI, 977, para participar del sorteo. Les mando un abrazo gigante y me alegro mucho de escucharlos. Y saludamos a nuestros oyentes, a nuestros fieles oyentes, al tío Pedro, a Cristian, a Aldana, fieles seguidores de la buena música y de la retro y de rock and blues. Por supuesto, también participan por los premios espectaculares de hoy. Gran fiestón de Reyes en la 102.9 FM Box, como todas las tardes, de 16 a 18 horas en los martes. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Music King, a la gente de Checoy Lubricentro Villa Domínico, a la gente de EPA 705, a Lidia Cabrera, a la gente de PK Carwash, al señor Daniel Traversa, al señor Juan Luna, que aporta los famosos choris, loco, ¿eh? Al señor Juan Ramón Toledo y a todos nuestros oyentes, que son bastantes, loco, ¿eh? Así que 49 ya pasaron de las 4 de la tarde, se nos está yendo nuestra primera hora, la temperatura 39, ¿puede ser? ¿Pusieron los zapatitos, loco, o qué onda? Te robaron los zapatitos. Así que bueno, espero que les hayan dejado algo los reyes a todos los chicos, ¿eh? Te cuento que hoy sorteamos para nuestro niño interior. Hoy se van dos cajas navideñas. Hoy se van los famosos choris de luna, más una bag box de 3 litros de vino tinto Malbec, cordero con piel de lobo. Y también se va un escorihuela gascón, más un chori loco bien picantito, chori seco de Chivilcoy. Todo eso al 1164007047, línea habilitada, la línea de los premios de la box. Damián y Gustavo, la dupla de la suerte, con los choris de luna, la noche se divierte. Retro 789, la música no para, en la Radio Box, la fiesta es de gala. Espectacular, espectacular. Participar por el premio Los Chorizos de Luna y el número de documento es 395. Seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te apeles. Ya no te apeles. Aún imposible. Ya no te hagas. Y me hagas. Un saludo grande. Todos los que escuchan esta radio tienen el auto detenido en el corralón de Quilmes. Ninguno pasó el test de alcoholemia. Todo bom, todo legal. Al encontrarte, te digo, oh mi amor, esto me cuesta acostumbrarme. Ya sé que dejé pasar un poco el tiempo para venir hoy aquí a decirte lo que siento. Radio Box, mi nombre es Alejandro de Quilmes, es llamada por el sorteo de las cajas navideñas y deseoles un buen año y bueno, escuchando la radio también, como siempre, a estar medio aburrido, no sabe qué hacer antes de ir al trabajo y siempre ponemos la radio de fondo ahí para mientras vemos Reels, se escucha la radio. Así que bueno, saludos para todos y muy buen programa. Mis últimos tres números son 651. Me tiembla un poco la voz y siento ganas de tocar. Hola Gustavo, feliz año, estamos en la pile. ¡Besos! Acá en la pile. No puedes ocultarme que vos también me extrañas. ¿En dónde? Siempre igual. Lo único que esta vez voy a estamos en la pile. ¡Besos! Gustavo acá en la pile, papá, también aprovechando el día. Estoy en la pile acá con detergente en la esponja, lavando los platos, papá, escuchando la buena música. Yo hago lo que quiero en casa. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. La posesión, las formas de amor prealejandrinas. Y voz, igual que el coro de las sirenas, de Ulises me encadena, y es hermoso meterse en este milagro. Y es hermoso meterse en este milagro. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. El mejor pop del mundo está en la Retro 789. Alicia Guerrera, ya estamos extrañando. Mucho tiempo pasó. Espero que hayan terminado bien el año, que empiecen con toda la furia. Un gran abrazo para todos. Alicia Guerrera, 232. Abrazos. Hola, soy Mónica de Quilmes, la viceabuela. En el día de hoy, feliz Día del Niño para todos los niños que están y para los que no están presentes también. Quisiera participar por los chorizos de luna. Mi número de documento es 400. ¿Qué pasó la otra vez? ¿Se te derritió el micrófono o quedaron sin luz? Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Lo pedís, lo tenés en la Retro 789. We'll be right back. Aquí entramos en nuestra segunda hora de la Retro 789, acá en la 102.9 FM Box, directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com. Salimos al mundo. La temperatura 38. Feliz año para todos. Feliz Reyes también para todos. Arrancamos nuestro primer programa con los Reyes para tu niño interior. Te cuento que hoy se sortean dos cajas navideñas. Se sortean los famosos choris artesanales del señor Juan Luna. Y como son picantitos y vos te vas a chupar los dedos, también te regalamos una bagging box de 3 litros de vino tinto Malbec. Cordero con piel de lobo. Una cajita espectacular, una presentación espectacular que vas a quedar pipí cucú con los tuyos, che, con tu familia o con tus amigos en la previa del sábado antes de irte de gira. Y también tenemos un escorihuela gascón más un choriseco picantito de Chivilcoy también, para que te des sed y te lo bajes con el escorihuela, loco, Premios espectaculares para vos que siempre estás presente escuchando y disfrutando de nuestra buena música y de nuestra buena onda. Arrancamos el 2026, como siempre, en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, línea habilitada, ustedes, nosotros y toda la buena onda. Estamos a media máquina porque hay muchos oyentes que se fueron de vacaciones, loco, así que de 3 llamados que teníamos vamos a tener 1.5. Premios espectaculares en la 102.9 FM Box, como todos los martes en la Retro y los jueves en Rock and Blues de 15 a 17 horas con el mejor rock and roll de todos los tiempos. Saludamos a las chicas de Pizza Sister, a Sandra Antelo, loco, una gran amiga, una compañera de la secundaria. Ya le vamos a decir que nos propone las mejores pizzas y las mejores prepizzas. Están ahí, acá en la zona sur. Trate de pasar el teléfono, trate de pasar las promos, el Instagram, para que empieces a llamarle y a disfrutar de sus productos que son espectaculares. Y no paro de bailar. Esta es la Retro 789 y estamos todos los martes de 16 a 18 horas por la Vox. Estás escuchando La Retro 789. Gustavito, acá el que cortaba el bacalao era Papá Noel. Los reyes te traían media y calzoncillo, papá. Escuchando La Retro 789. We'll be right back. Estás escuchando La Retro 789. Ya pasaron de las 5 de la tarde. Segunda hora de la Retro 789, acá en la 102.9 FM Box. Primer programa del 2026. Con la mejor música, con la mejor onda, para que empieces y no pares de bailar. Latino Remix. Empezá a tirar los pasos prohibidos del Americano Rock. El paseíto, el 8. Acordate, porque estás practicando, ponete las pilas, agarra a tu señora, a tu marido, a la puerta, a la perra, y empezá a bailar a tu amante. ¿Por qué no? Así que bueno, y disfrutá de la buena música y no pares de bailar. Y bueno, vamos con la gente de EPA 705, Escuela para Jóvenes y Adultos. Inscripciones abiertas todo el año. A partir de los 14 años, certificado con validez nacional. Turno es vespertino. Nunca es tarde para aprender. Si te interesa, comunícate al 11 44 13 24 84 o acércate a Zapiola 11 65. Termina la escuela primaria, papá. Hacele caso a la gente de EPA 705. Proyectate al futuro. Insertate en el sistema. Aumenta tus ingresos. Da el ejemplo a los más chicos. EPA 705 en la zona sur. El Latino Remix. En la 102.9 FM Box. Y no paro de bailar. Bueno, y te cuento que también llegó a la zona sur Pizza Sisters. Estas chicas, Diana y Sandra, ¿qué te proponen? Escuchá bien, anota. 24 pixetas prelistas, 15.000 pesos. Torres de 100 pixetitas, 15.000 pesos. Prelistas especiales, 7.000 pesos. Musa, 6.500. Prepizzas, 1.500, 1.800 y 2.000. Musa para pizzas, 2.500. Sandra y Diana esperándote. Y comunicate al 11-66-00-4694 o al 11-31-68-4400. Hacé tu pedido. Están en toda la zona sur. Acordate, Pizza Sister, lo mejor, lo nuevo. Para que no cocines, papá, disfrutá de estas pizzas que son espectaculares. También saludamos a Néstor, Luthier, Music King, venta, reparación de instrumentos, guitarras criollas, acústica, bajos, eléctricas, teclados, amplificadores y violín. Venta de insumos, cuerdas, correas, fundas, micrófonos, púas, clavijas, panderetas, armónicas y mucho, pero mucho más. Comunicate al 11-6205-0000. Esta es toda la gente que nos acompaña todos los martes y los jueves acá en la Retro en Rock and Blues. Ya veremos qué nos depara San Pedro cuando leamos el pronóstico extendido. ¿Cómo va a seguir la semana? Esta primera semana entera, loco. Del 2026. Y no paro de bailar. Hola, Gustavo. Escúchame, una consulta. ¿Viste que habías ofrecido en algún programa allá en el 2025, finales del 2025, unas cuerdas de, creo que eran de guitarra y unas púas? Bueno, mi hermana te mandó un audio para ver si las querías y podías donar para la escuela 23 de música de Solano, la secundaria. Y bueno, habías quedado en que sí. Y bueno, después surgieron cosas en el medio. Todavía estamos dando vueltas. Mirá, ya estamos en el 26. ¿Qué anda pasando ahí? La memoria. Ya llegamos a cierta edad que tenemos que estar agendando todo. Bueno, nada, yo también se me había pasado de consultarte. Y bueno, la vez anterior estábamos sin luz. Así que espero tu respuesta. ¿Cómo que no? Lo prometido es deuda. Acá están las cuerdas que sirven para guitarra criolla, bajo y guitarra eléctrica. Y un par de púas, ¿eh? Así que venilo a buscar acá a las instalaciones de la radio. Después te comunicas con el señor Damián, que te va a pasar bien la dire y en qué momento podés pasar a buscarlas. Están acá las cuerdas y las púas, ¿eh? Así que gracias por comunicarte, gracias por el recordatorio. Y seguimos bailando Latinos Remix en la Retro 789. Y te cuento que hoy es el gran sorteo para Reyes. Estamos sorteando dos cajas navideñas. Y cada caja contiene, escucha bien papá, un pan dulce, una sidra, un budín, garrapiñadas, vinos, sidras, todo eso en cada caja, loco. Y son dos, ¿eh? A cambio de qué. Y no paro de bailar. También estamos sorteando un escorihuela gascón para que bajes un chori seco, seco, picantito, loco, directamente desde Chivilcoy. Lo trajimos acá para vos. Y también tenemos los famosos y bien ponderados choris artesanales del señor Juan Luna. Famosos en Capital, lo trajimos acá a la zona sur para que vos también lo pruebes y no te quedes afuera. Y a este lo podés bajar con esta bagging box de 3 litros de vino tinto Malbec, cordero con piel de lobo. Una presentación espectacular, viene con un dosificador, una canillita para que metas el vaso ahí abajo. O algún atrevido que se mande ahí, se ponga boca abajo y empiece a escabear. Bueno, vas a quedar pipí cucú, ya sea con tu familia o con tus amigos. Y te recuerdo que la Retro se repite el próximo sábado de 21:30 a 23:30 horas acá en la 102.9 FM Box para que hagas la previa, loco, ¿eh? Antes de ir a bailar, calentás motores escuchando toda la buena música, los mejores americanos, los mejores retro cachengues, lo mejor del Italo Disco, y después te tomás una cajita de vino, loco, esta premium o el escorihuela, ¿por qué no? Te adobás bien, loco, y te vas de gira, ¿eh? Así que acordate, la Retro se repite el próximo sábado de 21:30 a 23:30 horas acá en la 102.9 FM Box. Pasado el tiempo. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Gerax DJ. ¡Feliz año! Estamos en la pile. ¡Besos! Gustavo, acá en la pile, papá, también aprovechando el día. Estoy en la pile acá con detergente en la esponja, lavando los platos, papá, escuchando la buena música. Yo hago lo que quiero en casa. Grande Edgardo, no podía faltar sin pronta, un amigazo, che. ¡Feliz año! Él está en la pileta lavando los platos, ¿viste? Haciendo los quehaceres domésticos. Escucharon bien, ¿eh? Es el famoso, sí, querida. Sí, querida, sí, mi amor. Bueno, vamos a ver qué nos depara San Pedro con los climas acá en el pronóstico extendido. Bueno, te cuento que mañana miércoles, pocas probabilidades de lluvia. La máxima 27, mínima 18. El jueves, un poco soleado, pero no va a llover. Así que una máxima de 23 y una de 18. El viernes nublado, máxima 24, mínima de 20. Y como siempre, el sábado, ¿qué pasa? Llueve, loco, Este San Pedro, por favor. Sábado, lluvias. Una máxima de 23 y una mínima de 18. O sea, llueve para ensuciarte el auto, ¿viste? Así que yo hasta ahora lo voy a estirar hasta el viernes. Así que bueno, y el sábado fue. Bueno, después domingo, lunes, soleado con una máxima de 28 y una mínima de 20 grados. El martes puede ser que llueva y puede ser que no, pero una máxima de 29 y una mínima de 22. Y miércoles y jueves va a estar soleado, máxima de 27 y mínima de 20 grados. O sea que el sábado lo arruina todo, che. Así podés ir organizando tus quehaceres domésticos, que es el famoso, sí, querida, lo que te manda la patrona, che. Ah, por eso lo que está haciendo Edgardo. Y está lavando afuera, loco, seguro, ¿no? Porque no está lloviendo, si no lo hace adentro. Y más de alguno Edgardo debe haber acá en la audiencia, ¿eh? Esa. No paro de bailar, estoy moviendo la pelvis, loco, ¿eh? Contento también porque se van ahí los premios espectaculares que la Retro y Rock and Blues te regalan por el simple hecho de estar ahí, ¿eh? ¿Podemos sortear una ahora uno, decís? Ya, a ver. Y bueno, vamos a sortear uno, a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Mejor sorteamos todo al final. Así que bueno, acuérdense, dos cajas navideñas. Tenemos un kilo de los famosos choris artesanales del señor Juan Luna, que son riquísimos. La gente que lo probó se chuparon los dedos, loco, ¿eh? Y para bajarlo tenés una backing box de 3 litros de vino tinto Malbec. Esa. Piel. Cordero con piel de lobo, ¿eh? Así que bueno, riquísima. Una presentación espectacular, la caja de 3 litros. Y después tenemos un chori seco, picantito, picantito, directamente desde Chivilcoy para ustedes. Y a ese lo podés bajar con un Escorihuela Gascón. Vinos premium, productos premium, acá en la Retro y en Rock and Blues. Y por supuesto, en la 102.9 FM Box, solamente comunicándote al 11-6400-7047, dejando tus tres últimos números del DNI. Y ya sabes que si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Y no paro de bailar en este primer programa del 2026, acá en La Box, con lo mejor del retro cachengue. Ya falta poco, son 5:41. Ya se viene el gran sorteo. Así que a prepararse y a no moverse de La Box. Una ronda de luces y un abrazo sincero.

La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Pop del mundo está en La Retro 789. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda. 52 ya de las 5 de la tarde, ya en el final, en el epílogo, loco, de este primer programa de la retro del 2026, arrancando con toda la energía de la buena música y de los premios espectaculares. Ya viene el gran sorteo. Bueno, y te cuento que si tenés y necesitas cuidar un adulto mayor, te propongo a Karina, cuidadora de adultos mayores, domicilio, hospitales y clínicas. Si te interesa, comunicate al 11 53 29 6570. Acordate, cuidadora de adultos mayores, domicilios, hospitales o clínicas. Comunicate con Karina al 11 53 29 6570. Buena onda. Y bueno, nuestro streaming Radio Box 1029, para que vean el gran sorteo como lo hacemos acá, para que sea lo más transparente posible. Saludos a la gente de Sister Pizzas, loco, a Diana y a Sandra, nuevos integrantes del staff de la Retro de Rock and Blues. Y bueno, vamos a proceder al gran sorteo. Acá el señor Dedos Mágicos espadea. ¿Qué se va primero? ¿Qué se va primero? Tengo ansias de tener tu amor, y así late mucho mi corazón. Hay dos cajas navideñas. Bueno, y así late mucho mi corazón. El vino con la longaniza se va primero. Bueno, dale, vamos a ver quién es el agraciado o la agraciada. Acá está en mano del señor Damián Espadea. A ver, por favor. A ver, Damián, métala, a ver cuál es el primero, la primer caja navideña. ¿De quién es? A ver. La caja, el señor Edgardo, DNI 323. Caja, vamos a anotar. Caja 1. A ver, la segunda caja, ¿quién se la lleva? A ver. A ver, la red carpet está, Segunda caja, a ver quién se la lleva. El señor Cristian 697. Tantas veces que llaman, loco. Viene ahí, caja 2, Cristian. Caja 2, listo. Bueno, ahora, ¿qué se va primero? ¿El chori seco? Dale, el chori seco con el escorihuela gascón. A ver quién se lo lleva. A ver, a ver, a ver. Sacaste como 7. Ah, no. Sacaste 2. A ver. No, salió Edgardo de nuevo. No, ya salió. A ver, Cristian de nuevo, epa, ¿cómo van estos? Llaman todos los días. A ver. A ver. 3-2-5. Quique de Wilde. Se gana el escorihuela gascón más la longaniza, loco. Bien picantita directamente de Chivilcoy. Está acá, Así que bueno, vamos a poner Quique, longaniza. Y a ver, el último sería Los Choris de Luna. A ver quién se los lleva más. La backing box de 3 litros de vino Malbec. A ver quién se los lleva. ¿Quién ganó recién? Quique, salió Quique de nuevo. A ver. Todo lleno de llamados, lleno de DNI. 651, Alejandro de Quilmes se lleva los famosos choris de Luna, los choris artesanales, más una backing box de 3 litros de tinto Malbec, loco, Cordero con piel de lobo. Así que bueno, ya se fueron los 4 premios que la Retro y Rock and Blues te regalan, te regalaron por el simple hecho de estar ahí y por los reyes para tu niño interior, ¿sí? Así que bueno, comuníquense a los ganadores al 1164007047 y hablen con el señor Damián Espadea, que les va a decir cómo tienen que hacer para venir a buscar los premios que se ganaron en Buena Ley. Reiteramos, Edgardo se ganó una caja navideña. Cristian se ganó otra caja navideña. Alejandro se ganó los choris de Luna. Y Quique de Wilde se ganó la longaniza con el escorihuela gascón, loco, Así que bueno, se fueron los premios. El vino hay que tomarlo en su justo tiempo. Gracias, Gustavito, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo va con este, Cristiano? A ver. La Casona, 25 de mayo, 79, Lanús Oeste. No te olvides que este sábado te esperamos, como siempre. La Casona. Bien ahí, Este es Oscar, ¿no? Oscarcito apareció, loco. Feliz año, Oscar. Siempre con las promos actuales, el señor, Bueno, nos estamos despidiendo. Espero que hayan disfrutado de la buena música, de la buena onda. Acuérdense que la Retro se repite el próximo sábado acá en la 102.9 FM Box a partir de las 21:30 horas. ¡Qué grande, amigazo grande, papá! Gracias por todo. Me fui muy feliz, muy contento, Lo vamos a pasar con mis señores y mis hijos. Gracias, papá, Grande, Edgardo, te lo mereces por llamar siempre, loco, y por tu impronta de todos los martes y los jueves. Blanco. Bueno, saludamos a la gente. A otro audio, a ver. Todo eso, y va a ir mi hermana a buscar las cosas. ¿Está bien? Ah, bueno, Quique. Mónica se tuyo, va a ir a buscar las cosas. Bueno, dale, Quique, está todo bien. Después arreglar con el señor Damián acá. Saludamos a las chicas de Pizza Sister en la zona sur, Acuérdense, ya no van a cocinar más con las pizzas que fabrican. Esas son riquísimas, che, Te chupás los dedos. Así que ya sabes, comunicate al 1166004694 o al 1131684400, No cocines más. Enganchate a las pizzas de Sister. Acá en la zona sur es lo mejor que hay, loco, Lo más rico lo fabrican las chicas Diana y Sandra. Y no paro de bailar, me estoy yendo sin bailar, loco, perdón, bailando. Ya a las 6 de la tarde. Nos veremos, Dios mediante, con la gente de Rock and Blues el próximo jueves a partir de las 15 horas, de 15 a 17 horas, donde vamos a hacer un breve recorrido desde los orígenes del rock hasta nuestros días. Y con la gente de la Retro el próximo martes a partir de 16 horas, cuando llegue la mejor música, te pares y empieces y no pares de bailar. 120 minutos a full con la mejor música de los 70, 80 y 90. Esa. Feliz año para todos. Se nos terminó el primer programa, loco, de la Retro del 2026. Está viendo el señor Marcelo Mendoza, ¿no? Con su Retro Box ahí está. Lo veo tranquilo, señor Marcelo Mendoza. No arrancó el año todavía. Quédense con Marcelo Mendoza, che, que va a seguir con toda la buena onda y con toda la buena música también para que siga bailando. Que pasen una linda semana y buen fin de... Y nos vemos, acuérdense, el próximo sábado, la repe de la retro, 21 a 30 horas a 23 a 30 horas acá en esta misma casa, ¿sí? Que pasen un buen fin de semana y chao. Gustavito, mi mujer anda por ahí dando vuelta, ¿eh? Creo que está en el supermercado, así que le digo que vaya a esa. Ojo. La Retro 789 por La Vox. Con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Vox. La Retro por La Vox. Algo nuevo que ya es un clásico.